estás enamorada. Miénteme al decir que soy tu hombre. Miénteme al decir que de mí estás enamorada. Miénteme al decir que soy tu hombre. Dame, dame, dame, dame, dame tu calor, mujer. Dame, dame, dame, dame, dame. Que me abrazabas.